hablando de dejando huella y de conversar para prepararnos y actuar. ¿Eso qué traduce? Traduce que cuando los seres humanos nos juntamos políticamente para actuar políticamente, no estamos pensando individualmente, sino estamos pensando colectivamente, estamos pensando de manera común. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros problemas, algunos son problemas individuales, problemas familiares, problemas de pareja, problemas de un grupo específico, una iglesia o una empresa, ¿sí?, o una universidad, son problemas que tiene que resolver ese grupo. Pero cuando hablamos de la política, es el grupo que está en una ciudad, por ejemplo, en un territorio como Cartagena, en el distrito de Cartagena. Este grupo humano tiene que pensarse colectivamente y tiene que construir un futuro para todos. Y los políticos tienen que ser parte de eso. Y los empresarios tienen que ser parte de eso. Es lo que no hemos entendido. Que los empresarios están ahí para financiar a los políticos y luego recuperar su inversión a través de contratos o nombramientos, en muchos casos. No, estamos todos para llegar a un acuerdo.